Señor, parábola de Gretel lleva como subtítulo. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía 1 año hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Bueno, vamos a hablar, hermano querido, de esto que hemos leído, hermano, que es una enseñanza que Jesús habló a los discípulos y nos trae hoy día una enseñanza práctica, hermano. Puede ser una parábola, puede ser un simbolismo, pero nos trae también una enseñanza práctica para nuestras vidas. Bueno, también debo de comunicar que nuestra pastora no pudo asistir hoy día, ¿no? Él tuvo algunas cosas que hacer en la casa, unos trámites hacer con mi hija Valentina, pero ahí está. Y también les manda saludos a los hermanos. Bendito el Señor. Que Dios nos reviste de su gracia, hermano, para que podamos conversar de esto. Bueno, usted sabe de que cada uno de nosotros, hermano, estamos llamados a prácticamente poder vivir una vida de provecho dentro de la sociedad. Cuando los hijos empiezan a crecer y están en el colegio, hay que hacer lo posible para que los hijos puedan estudiar, hermano. A veces los hijos no quieren estudiar o tienen problemas de salud, una que otra cosa, y cuesta que estudien, hermano. ¿Entienden? Pero ¿por qué insistimos en que los niños tengan un buen estudio? Ahora, para que usted sepa, en los institutos, en la universidad, donde usted vaya, donde vaya el joven a estudiar, le piden la concentración de notas. No es como antes, ¿no es cierto?, de que el joven se farreaba todos los estudios en aporro y después estudiaba una carrera y le iba bien. Ahora, lamentablemente, todas las notas, una concentración, ¿no es cierto?, de las notas desde primero hasta que sale, es lo que le ayuda también en su puntaje para poder entrar a estudiar cierta carrera. Así que no es tan fácil ahora. Pero ¿por qué insistimos para que tengan un buen pasar, un buen estudio y puedan también aspirar a buenas carreras? Es porque deseamos que nuestros hijos, para que usted sepa, que han nacido del vientre de su madre y están bajo nuestro alero, tengan frutos también como personas que van creciendo en forma, se desarrollan en forma normal, y el fruto del muchacho es poder tener una familia. Así como el joven, la señorita, sale del hogar y prácticamente aprende todo lo que está en el hogar, ahora nosotros deseamos que ellos también tengan un hogar. Ese es el fruto. Entonces, cual más, cual menos, cada uno de nosotros, hermano, para que usted sepa, tiene que dar un fruto en la vida. Si no es un fruto espiritual, también tiene que dar un fruto físico, por decirlo, visible, que se vea. Hay personas que son muy esforzadas en la vida, son tan esforzadas que es imposible que les vaya mal, porque trabajan y trabajan, y el fruto de ese trabajo, de su esfuerzo, es que le va a ir bien en la vida. Eso lo dicen los proverbios, para que usted sepa. El fruto del trabajo del que se esfuerza, al final es un fruto de bendición, de alegría, porque se esfuerza. Vamos a hablar de una higuera estéril. La higuera estéril es símbolo del pueblo de Israel. Para que usted vaya escuchando, la higuera estéril es símbolo del pueblo de Israel, y Jesús dice esta palabra: un hombre, ¿no es cierto?, tenía una higuera plantada en su viña, y un día sintieron ganas de comer fruta de la higuera, y le dice al que está a cargo de la viña, ¿no es cierto?, el viñador, dice aquí que es un viñador, oye, déjame comer el fruto, y no encuentra fruto. Y le dice, bueno, esta viña mejor córtala porque no tiene fruto. Hace 3 años que tengo esta plantita aquí, la hemos abonado, le hemos hecho una tacita alrededor, agüita, no pasa ni una cosa. Está puro inutilizando la tierra, así que córtala mejor. Pero el viñador, como él se encariñó con esa plantita, ¿no es cierto?, que ya era prácticamente un arbolito ya, dijo, no se preocupe, mi patrón le dijo, déjeme abonarla, déjeme cuidarla un año más, si da fruto, la dejamos, y si no, la cortamos de una vez. Así que se le dio permiso. Esto es un simbolismo, hermano. Israel, como le decía, es, en símbolos generales, Israel es la higuera. Y se esperaba de parte de Israel que hubiera fruto de bendición para el pueblo de Israel, en el sentido de poder recibir la palabra de Cristo y poder también poder pregonar el Evangelio al resto de las naciones, cosa que no ocurrió. El dueño de la higuera o de la viña viene siendo el Padre, y el viñador viene siendo el Hijo, Jesucristo, que Él es el que cava alrededor de nuestra vida, ¿no es cierto?, y nos va podando y nos va regando y nos va abonando para que este pueblo de Israel pueda dar fruto. Pero también tiene una connotación para nuestras vidas, para cada uno de los cristianos, sea judío, sea gentil, sea del país que sea, cada uno de nosotros también estamos representados en esta higuera. Bendito el Señor. La higuera es una planta que es un símbolo en Israel de prosperidad, de bendición económica, de bendición espiritual, igual como lo es la viña y también como lo es el olivo. 3 árboles que dan su fruto y es una bendición para el pueblo de Israel. Y la higuera era una costumbre en cada casa tener una higuera. Bueno, no sé, ustedes saben de que la higuera da 2 frutos al año, ¿no es cierto? Y el que tiene higuera en la casa sabe esto. A principio, la primavera da la breva, que a algunos les encante, a mí no me puede gustar, hermano, porque el paladar no lo soporta, hermano. Tengo problemas con el paladar que no puedo comerme la higuera. O sea, la breva, no la puedo comer. Pero los higos secos, hermanos, con harina, tráigame nomás. Entonces el higo lo da al final, ¿no es cierto?, de el verano. ¿Se da cuenta? Hay más o menos 2 meses. ¿Cuántos son 3 meses? Ah, no, pues son 6 meses. ¿Sí, no es cierto? ¿O estoy equivocado? También son 6 meses, porque al principio de la primavera y al final de verano son 6 meses. Así que da 2 frutos al año. Cada 6 meses da 1 fruto, la breva y la higuera. Pero para que, bueno, nosotros decimos que es un fruto. En realidad, hermano querido, el fruto es el que está dentro de la breva. Porque la breva, ¿sabe lo que es? Una flor que está cubierta de piel solamente. Por eso que tiene, si usted se fija, se da cuenta de que tiene un hoyito. Fíjese bien nomás lo que tiene. Es lo que vamos a descubrir aquí. Tiene un hoyito. Entonces por ahí entra la abejita, la poliniza, y lo que está dentro después se convierte en fruta. Pero lo blanquito que está adentro en el fondo es flor, ¿entiendes? Necesita ser polinizada. Bueno, son explicaciones que algunos saben, otros no. Pero seguramente que a lo mejor yo he comido fruta que no está polinizada. A lo mejor por eso el paladar no sé, no puedo comer, hermano. Me pasa lo mismo que me pasa con el caqui. Yo lamentablemente he comido caqui, y ya dije caqui, ya como que lo tengo aquí en la boca, hermano. Terrible, ¿no? Lamentablemente lo comí verde y no lo puedo ver ni en pintura el caqui. Así que me pasa algo ahí cuando digo caqui, me pasa algo aquí en la lengua, como que tengo la lengua otra cosa, hermano. No me he olvidado nunca más de esa sensación. Y me pasa lo mismo con la breva. Bueno, ¿qué pasó entonces? El dueño de la higuera quiso comer fruto. ¿Sabe lo que significa esto? De que nosotros como higuera de Dios estamos llamados a tener fruto. Dios quiere comer el fruto de nuestra vida, y 2 veces al año tenemos que dar fruto. ¿Qué le parece? Ahora, el fruto que estemos dando, ese es el problema. A veces, como decimos en buen chileno, venimos a puro calentar la banca. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a ser buenos cristianos y no calentar la banca. Ojalá, ¿no es cierto?, poder hacer un compromiso con el Señor. Porque eso es lo importante, hermano mío. ¿me entiende? No creo que aquí haya alguien calentando la banca, por supuesto, pero a lo que vamos es que el fruto se da cuando la fruta, por así decirlo, el pámpano de uva, el fruto, la manzana, algo está pegado, ¿me entiende?, a la ramita, ¿me entiende?, y recibe la savia de parte del árbol. En este caso, si la savia del Espíritu Santo está en nuestra vida, le aseguro que su fruto va a ser espectacular en la boca del Señor. Se va a agradar el Señor. Que Dios nos ayude. Porque hay manzanas que son, pero amargas, otras ácidas. Miren, yo cuando era muchacho, hermano, bueno, todavía soy joven, pero cuando era muchacho, me llevaban, ¿sabe dónde? A Chillán. Chillán y Guillón. Y me tiraban a unos campos que había unas viñas enormes, hermano. Y también habían unos lugares donde habían manzanas. Habían unos huertos de manzanas donde eran cuidados y había unos huertos de manzanas que eran manzano silvestre, hermano. Y estos maldadosos a mí no me decían ni una cosa, como yo no la sabía diferenciar. Y yo me metía a sacar manzana y cuando la mascaba y la masticaba, ¡oh! Ya, amarga y otras ácidas, hermano. Y todos riéndose por allá, porque yo no las diferenciaba, hermano. Eran manzanas silvestres. No tenían ningún sabor. Pero las manzanas que estaban cuidadas, abonadas y regadas como correspondían, fumigadas como correspondían, deliciosas, hermano. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, por eso es que es necesario de que el ser humano, el cristiano, se deje abonar y se deje limpiar por el Señor. Si es porfiado, si es llevado a sus ideas, si no quiere someterse a la palabra de Dios, ¿sabe lo que hace? Al final no va a dar fruto. Y el padre va a decir, este está puro inutilizando la tierra. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en realidad está comiendo, ¿no es cierto?, las vitaminas, los minerales, los nutrientes de la tierra y no está dando ningún provecho. Pues bueno, para los que no saben, ¿eh? Esto es para los que no saben. Cuando uno echa una semilla a la tierra tiene nutrientes, tiene vitaminas, tiene los minerales necesarios, le echa agüita y esa semillita absorbe toda la tierra. Y empieza a crecer. Si la tierra es mala y no tiene nutrientes, ahí va a quedar esa semilla. Por eso que algunos también hacen otros cultivos, para que usted sepa. El hidropónico, por ejemplo, al agua le echa los mismos minerales, los mismos nutrientes que hay en la tierra y pone la plantita y empieza a crecer. Porque lo importante para la planta, para el fruto, es el nutriente, es la vitamina que reciba. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que es importante que usted y yo estemos en la casa del Señor. Y no nos apartemos y nos dejemos de venir. No, es que me aburro en la iglesia. Pero aquí está recibiendo el nutriente, la vitamina, que le va a producir un fruto lindo para el Señor. Y además, aquel que está triste, que está angustiado, que está con problemas, también va a recibir beneficio. Porque va a poder comer de este fruto de amor, de misericordia, de bondad, de fe, que usted y yo podamos tener. Que Dios nos ayude. A poder entender que es importante entonces poder recibir de estas vitaminas que están en la tierra. ¿No es que el Señor dijo, no se preocupe, patrón? Por decirlo así, ¿no? Él quería abonar, quería cuidar ese arbolito. Que Dios nos ayude. Pero como le decía, si el cristiano es porfiado, si no se deja pastorear por Dios, si no quiere escuchar la palabra y no quiere ponerla por obra, al final Dios se cansa y dice, este árbol está puro dando hoja nomás, y lo corta y lo saca. Se le da un tiempo, ¿ve? ¿Qué quiere decir? Que la paciencia de Dios tiene tiempo, tiene tiempo. Por eso que han habido pueblos durante la historia de la humanidad que han sido destruidos por Dios porque no han dado fruto. Dios espera que cada país, que cada nación, que cada ciudad, que cada pueblo dé fruto, fíjense. ¿Qué fruto? Puede ser un fruto de alabanza para Dios. ¿Entiende? Que también es importante. Por eso que Dios pide del hombre y de la mujer dos cosas. Primero, que le reconozcan como Dios, y segundo, que le den la gloria. No, perdón, que le den la gloria y que le den la gracia. Dos cosas pide Dios al ser humano. Que le den la gloria y que le den la gracia. Romanos capítulo 1, capítulo 2, por ahí está. Entonces, esos pequeños frutos ¿Me entiende? Dios espera de que el ser humano le dé. Y si no, al final del tiempo, lo rae y lo extermina. Ahí tiene un montón usted de civilizaciones que fueron destruidas. Por ejemplo, la misma humanidad. Génesis capítulo 6. Que fue destruida por causa de la maldad y el pecado. ¿Tenían frutos? Sí, por los frutos de la carne. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, violencia, maldad. Frutos de la carne. Y los frutos de la carne hicieron que Dios se hastiara de la humanidad y acabó con toda la humanidad, a excepción de Noé con su familia. 8 personas y los animales que Dios mandó al arca. ¿Qué le parece? Después esperaba que el pueblo, o sea, la humanidad, se multiplicara y otra vez se portara bien. Otra vez Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra porque esos pueblos se corrompieron delante de Dios. Frutos de la carne, lascivias, orgías, tanta cosa, hermano querido. Frutos de la carne, homosexualidad, zoofilia, sodomía. Que Dios nos ayude a entender esto, hermano. ¿Qué debemos de tener entonces? Los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y eso solamente los da el Señor cuando el cristiano se preocupa de estar en el momento preciso para ser abonado y para ser también cuidado. Cuando usted está aquí, cuando usted se preocupa en su casa de leer un texto, se preocupa de la Biblia, le saca el polvito, le saca el moho que tiene, ¿no es cierto?, que no lo ha leído hace tiempo, y empieza a leer, se empieza también a alimentar. Y empieza Dios también a trabajar en su vida, porque aquí a veces tenemos un tema, pero es poco el tiempo que podemos hablarle al hermano y decirle ciertas cosas. Entonces en su casa es necesario también que usted lea la Biblia, en la mañana o en la noche, cuando tenga tiempo. No, es que no tengo tiempo. Siempre hay tiempo para todo, hermano. Es cosa que se distribuye bien el tiempo. Y cuando usted lee la Biblia también, el Señor empieza a corregir su vida y mi vida. Y empieza a cortar los ganchos malos. Que Dios nos ayude. A veces abrimos la palabra de Dios y decimos, no, es que justo me salió una palabra de juicio. Eso no es para mí. Y vamos a abrir el pan de vida y le sale la misma palabra. No tiene donde esconderse, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Que nos arrepintamos de nuestra maldad. No es que andamos buscando puras palabras de bendición nomás. Te voy a bendecir. Desde este día te bendeciré. Ay, eso es para mí. Le gusta la pura parte bonita. Pero no le gusta cuando Dios le dice, tienes que dejar ciertas cosas porque no están bien. Eso quiere decir que nos está abonando el Señor, nos está cortando los ganchos malos, y cuando nos dice arrepiente de tu maldad, nos está echando la fumigada, hermano. Medio tóxico, ¿ves? No me gustó mucho la palabra. Pero eso no lo hace bien. ¿Se da cuenta? Y el Señor empieza a cuidar nuestra vida para que empecemos nosotros también a crecer sanito. Nos pone un tutor al lado, un palito para que crezcamos derechito, ¿se da cuenta? Y nos pone también, ¿no es cierto?, sol, para que podamos estar rosadito y contento. ¿Qué le parece? Es un gozo, bendición. Que Dios nos ayude a entender su palabra. ¿Qué le parece? Así que es importante, mi pastor, estar en la iglesia siempre, por mano. Siempre es importante poder, ¿no es cierto?, tener una bendición de fruto en nuestra vida. Es tan importante porque cuando usted tiene que encontrarse con una persona que necesita, ¿qué palabra de aliento le va a dar si no tiene fruto? Si no tiene gracia en su vida. ¿Se da cuenta? ¿Cómo le va a decir, bueno, lo siento, pero Dios te puede ayudar? No va a tener ni fuerza, no va a tener ni siquiera el coraje para decirle, ¿quieres que oremos? Nada. La vergüenza se va a arrancar porque se va a encontrar vacío. No tiene fruto, ¿eh? Que Dios nos ayude. Pero al contrario, cuando hay fruto, cuando se ha preocupado, viene una persona que está con necesidad y le dice, pero no te preocupes porque podemos pedirle a Dios para que haga cosas grandes. Bendito el Señor. Y Dios va y empieza a moverse ahí. Bendito el Señor, hermano. Bendito el Señor, hermano. Y empieza a moverse. Mira, ¿sabes que una vez estábamos predicando en la Quinta Normal? Ahora me encontré con la sorpresa que no se puede predicar en la Quinta Normal, hermano. Pero cuando se pudo predicar, estábamos predicando en la Quinta Normal, en un punto de predicación, y no me va a creer. Llega una persona ahí, no sé si mi pastor Tariga se acuerda de eso, Llega una persona muy angustiada, una señora, y le dice a los jóvenes que estaban ahí: mire, tengo el siguiente problema, no sé si Dios me podrá ayudar, que mi esposo está preso en Egipto. ¿No ve que estos problemas se han dado muchas veces? Yo estoy hablando de 30 años atrás, como estos jóvenes que estaban en Malasia, esta señora tenía a su esposo preso en Egipto 30 años atrás, y por algo que él no había cometido lo iban a fusilar. Si los hermanos no hubieran tenido palabra, fruto, hubieran dicho: no, señora, no se puede hacer nada. La miraban encima, pero le dijeron: pero señora, no se preocupe, porque Dios tiene poder para hacer milagros. La señora, al escuchar eso, solamente creyó. Y fuimos y oramos con la señora cuando hubo que ungir a las personas. Ella se arrodilló, oramos a Dios. Y fíjese que a la semana la señora llegó a la iglesia, bueno, la hermana ya, y su esposo había salido libre, hermano querido, y estaba a punto ahora de llegar a Chile. Para abreviar, llegó a Chile libre de polvo y paja. Ni una cosa le pasó, aunque estaba sentenciado a morir, fíjese, fusilado. Entonces, cuando hay fruto, podemos ayudar a la gente, ¿eh? Y decirle: no se preocupe, si en Cristo hay salvación, vida eterna, perdón, fortaleza, ayuda, todo, hermano. Por eso es necesario tener fruto en nuestra vida, hermano, para que podamos ser útiles también a las personas. Que Dios nos ayude. Bueno, de todas maneras, vamos a, como estamos hablando de esto, de la necesidad de las personas, ore usted, ¿no es cierto?, por un amigo, por así decirlo, un compañero de trabajo, que hoy día, ¿no es cierto?, el día fue que se le falleció la esposa. Hay que orar por este joven, Humberto se llama, para que Dios lo consuele. Porque ya hace 2-3 años atrás nomás, le había muerto más, le había muerto la compañera que tenía, falleció, y ahora le pasó lo mismo, hermano. Qué lamentable, hermano. Es para volverse loco, hermano. Porque las personas, cuando aman, si les quitan algo querido, o se botan al vicio, se botan al trago, se vuelven locos. Que Dios nos ayude, porque somos un manojo en él. Realmente, que si Dios no está con nosotros, vamos a las páginas, hermano querido. Por eso yo le ruego la oración por ese joven, porque tiene hijos chicos todavía, y no sea que le dé la locura y quiere quitarse la vida, hermano. Mejor que Dios nos ayude. Bueno, lo estuvimos buscando el día, no lo pudimos encontrar, así que mañana, si Dios nos permite, vamos a ir a este joven y a darle palabra de aliento. Porque quien las necesita. Y oración necesita mucho. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones y nos ayude a tener, pero mucho fruto, hermano. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Hermano Rubén, por favor, hijo, ayúdeme a orar por esta palabra.